Radio Ubrique. Deportes. 19 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada, la programación deportiva de la emisora municipal Radio Ubrique. Hoy nos vamos a quedar con dos asuntos principalmente. Vamos a hablar de ciclismo de montaña, y es que el pasado fin de semana el ubriqueño Jorge López Janeiro conquistaba el subcampeonato del Open de Andalucía de maratones BTT. No es el único título a nivel regional que logra en este curso, en este año, porque hace ya unos cuantos meses también se hacía con el subcampeonato en el Open de Rally BTT, que eso es otra modalidad distinta del ciclismo de montaña. Rally premia más la técnica, el maratón el fondo. Pues tenemos un ubriqueño que ha sumado a ese subcampeonato de rally ahora el de BTT. Y no solo eso, sino que esto viene también a sumarse al, digamos, el currículum que ha ido cosechando en este año 2013. Recuerden que no hace mucho conseguía el oro en Belfast en los Juegos Olímpicos, digamos, Juegos Mundiales, mejor dicho, de policías y bomberos en Belfast, en su modalidad, en la de ciclismo de montaña y en su categoría. Pero además, hace un par de fines de semana, el último fin de semana de septiembre, conseguía por equipos el título de campeón de España de mountain bike en la categoría de policías locales, en una competición que tuvo lugar en Porriño, en Pontevedra, y donde la agrupación Cherry Paul, formada por la policía local de Jerez, se hacía con el título nacional. En el apartado individual, Jorge López Janeiro conseguía también la plata en la modalidad de máster, en la categoría de máster 40. Por lo tanto, varios eventos, varios logros los que ha conseguido en estos tres últimos fines de semana, por lo que vamos a hablar en el día de hoy con el ciclista ubriqueño. Pero además, centrándonos ya en nuestra sección de futuros eventos deportivos para estos próximos meses, tenemos que hablar de lo que va a poner en marcha los días 6 y 7 de diciembre el Club Ubrique Orienta. Hablamos del primer Ride Sierra de Ubrique Villaluenga y el Open Ride Sierra de Villaluenga. Dos pruebas distintas que buscará darle un poquito de más énfasis a lo que son los deportes de aventura que se practican en la sierra, pero no a nivel competitivo, como va a ocurrir en este Ride, donde además se mezclan varios de ellos. La primera prueba será ese Open Ride Sierra de Villaluenga, puntuable para el circuito de combinadas de orientación de la provincia de Cádiz, en el que, a grosso modo, lo que se pretende es acercar a los orientadores a lo que es el mundo de los raids de aventura, darle unas pequeñas nociones, digamos, para que vayan conociendo ese mundo. Eso será el viernes y el sábado, la gran prueba, el Raid Sierra de Ubrique, que se va a desarrollar pues entre los parques naturales de Grazalema y Los Alcornocales, y en el que se contemplan pruebas como el trekking, el ciclismo de montaña, el kayak, los patines, la espeleología, el tiro con arco, tiro de piedra, vía ferrata o rappel. La inscripción se encuentra ya abierta desde el pasado día 1, va a estar abierta hasta el día 29 de noviembre, pero eso sí, y comentar que los tramos en cuanto a la inscripción son distintos. Es decir, los 10 primeros equipos inscritos pagan una cantidad reducida. Hasta el 31 de octubre se paga otra cantidad, y desde el 1 al 29 de noviembre otra cantidad, que va aumentando conforme se va acercando la fecha. Hoy vamos a hablar con el portavoz de Ubrique Orienta para que nos explique un poco más qué es lo que quieren poner en marcha en Ubrique esos días 6 y 7, bueno, en Ubrique y en su sierra, en su comarca, esos días 6 y 7 de diciembre. Y además de eso, vamos a quedarnos con varias notas. Hoy, por ejemplo, comentar que se cierra el plazo para inscribirse en lo que va a ser la ruta que organiza el club de senderismo Los Tres Caminos.

Nos adentramos los próximos minutos en el mundo del ciclismo, nuevamente en el mundo del ciclismo de montaña y por méritos deportivos, otra vez de un ubriqueño, de Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se cerraba el Open de Andalucía de maratones de montaña, maratones BTT en Alcalá la Real, en esa sexta edición del desafío Sierra Sur de Jaén. Y tú con el objetivo de asegurar la segunda plaza de la clasificación provisional que lograste alcanzar en el Maratón del Valle de los Pedroches, ¿no? Efectivamente, era la última prueba, era un fin de semana un poco complicado ya que tenía dos pruebas, esa el sábado y el domingo en Chiclana también, que continuaba el provincial de Cádiz. Y el objetivo era eso, mantener esa segunda plaza. La primera estaba muy complicado, la tenía mi compañero Jesús Morillo, y bueno, yo creo que hice una carrera con mucha cabeza y conseguir mantener ese subcampeonato que he conseguido, que creo que es un muy buen resultado. Una prueba larga de 104 kilómetros, ¿cómo era el recorrido y cómo te fue la jornada? Bueno, pues efectivamente, 104 kilómetros, había que tener mucha cabeza porque, claro, el coger una pájara podías perder muchos puestos. El que seguía detrás mía, el que venía detrás mía, me tenía, para poderme adelantar, me tenía que meter tres posiciones. Entonces, desde primera hora lo estuve controlando hasta que a mediados del kilómetro 70, cosa así, vi que flaqueó un poco y lo pude adelantar, y ya pues al final le saqué tres minutos y eso. Una carrera, una prueba con 3.100 metros de desnivel positivo, que ha sido la más larga y la más de más altitud que he hecho este año. Y eso, tenía el temor de que me diera una pájara y perder esas posiciones y perder todo lo logrado que había conseguido durante el año. Jorge, estoy viendo la clasificación y no me cuadra que el primero sacara tanta ventaja, ¿fue así? Pues bueno, el que quedó primero conoce la zona, es de Jaén, ha sido campeón de España, tiene un largo currículum, ha sido ciclista profesional y bueno, ahí están los tiempos. No sabemos, el hombre pues iría muy rápido y sacó toda esa ventaja. Sí, te digo porque, por ejemplo, en los Pedroches también quedó delante tuya en la clasificación Master 40, pero con tan solo 4 minutos, ¿no? O casi 3 minutos y poco. Sí, bueno, ya te digo, la carrera fue muy distinta a los Pedroches. Ten en cuenta que es casi 2 horas más de carrera. Uh-huh. Y ahí también, pues, en 2 horas más de carrera, ahí es donde puede que los más especialistas en larga distancia pues puedan sacarnos más tiempo a los demás, ¿no? De todas maneras, también nos parece raro pues que eso, que sacara tanto tiempo. Porque estamos hablando pues de más de 20 minutos, veintitantos minutos entre el primero, José Urea, y el segundo, por ejemplo, que ha sido el campeón del Open de Andalucía, que es tu compañero Jesús Morillo, ¿no? Bueno, Jesús pues también tenía la primera plaza, también la tenía asegurada siempre que terminando medianamente bien, y tampoco se exprimió al máximo, también iba controlando, al día siguiente teníamos que correr también y claro, pues yo entré en quinta posición con el cuarto, tampoco le quise disputar el sprint ya que yo el objetivo lo tenía cumplido y bueno, hice gran parte de la carrera con este chaval, con ese buen día que quedó cuarto, y tampoco me interesaba terminar mal con él y él adelantando también una posición, pues también adelantaba en el Open algunos puestos. Amarrategui, vamos. Perdón. Sí, que te decía que la prueba para tanto para tu compañero Jesús como para ti, que fue Amarrategui a intentar aguantar las rentas, ¿no? Pues desde primera hora, y más sabiendo lo dura que era, y claro, sí, a lo mejor es una carrera de un día que pues te la tomas de otra manera, ¿no? Te la tomas de otra manera y puedes tener mejor resultado o no. O, si te esfuerzas más desde el principio, pues la petada puede ser más grande. Uh-huh. Aprovechamos, Jorge, para conocer ahora contigo pues lo que fue la prueba del Valle de los Pedroches, porque ahí fue donde diste el golpe en la mesa, pasaste de la cuarta a la segunda plaza en la clasificación general con ese segundo puesto en Master 40. Y además en una prueba a la que acudías con muchas dudas porque estabas recién salido de esa lesión en el gemelo. Efectivamente, tengo que decir que este mes pues tenía cinco pruebas, eran todas muy decisivas para culminar el campeonato y culminar cosas, y hace 6 o 7 semanas estaba con el gemelo roto. Uh-huh. Y no he podido entrenar bien. Los resultados pues podían haber sido muy mejores, ¿no? Pero no han estado mal, he tenido pues 3 podios, he conseguido el subcampeonato de Andalucía, el subcampeonato de España de policía en Porriño, y he sacado petróleo para el nivel físico que tenía, ¿no? Yo creo que he vivido más de la renta ya de todo el año, y ya te digo, lo que sí también que estoy un poco ya saturado, son muchas pruebas, llevo más de 30 pruebas durante el año, y la verdad que tengo ganas de terminar. Ya te digo, el resultado del mes ha sido más que positivo. Los Pedroches, la duda que tenía esa de haber estado lesionado, y creo que me salió una carrera perfecta. También terminé muy tocado de los gemelos ese día, que no me hizo. A la semana siguiente tenía el Campeonato de España en Cazorla de maratón, y tampoco me lo pude disputar al 100% por eso, por la lesión, y creo que el no disputarlo al 100%, a tomármelo como un mero entrenamiento, me sirvió para recuperar el gemelo y afrontar pues las 2 próximas semanas con más garantía. A modo de resumen, Jorge, ¿cómo valorarías lo que ha sido este Ope Andaluz de maratón? Bueno, pues un Ope Andaluz que empecé con muchas dudas, una primera carrera que fue en Boyullo, que a los 300 metros de la salida partí la cadena y me quedé el último del pelotón, y bueno, pues a poco a poco he ido labrándome ese segundo puesto, y ha sido pues la verdad que muy luchado estas 5 carreras que han sido, y bueno, con la opción de eso, de poderme tomar la última carrera controlando para no perder ese segundo puesto. Uh-huh. A nivel regional, 2 subcampeonatos en sus 2 principales modalidades, rallies y PTT, eso está al alcance de muy pocos, ¿no? Pues sí, efectivamente, tú como dices, yo creo que ha sido, que podía ser mejor, pero creo que tengo que estar más que satisfecho de esos 2 subcampeonatos, tanto en rally como en maratón. Estoy más que satisfecho. Uh-huh. Y más que en estos años lo que has estado es dando pasito a pasito, subiendo peldaño. El problema es que ya solo te queda lograr el campeonato. ¿Eso es viable a corto plazo? Bueno, el año que viene la verdad que me lo tengo que tomar de otra manera, porque como te he dicho, estoy muy muy saturado de carreras y tengo que ser un poco más exclusivo. Uh-huh. A ver cómo, todavía no tengo idea de cómo me voy a plantear la temporada que viene, pero ya te digo, tengo que pensar de otra manera y marcarme unos objetivos más concretos y no abarcarlo todo, porque ya te digo, estoy llegando un poco agotado. Uh-huh. Bueno, eso en cuanto a lo que es la prueba regional, este Open, que fue el pasado sábado, pero es que como tú bien comentas, el domingo estuviste en Chiclana, en la ruta del Cebolleta, cabe comentar que los 2 primeros del Open regional, Jesús Morillo y tú, también estáis luchando actualmente por las 2 primeras plazas del circuito provincial, y los 2 cogisteis podium en Chiclana, ¿no? Sí, veníamos los 2 de correr, la verdad que somos muy buenos amigos y bueno, tampoco siempre no hay mucha la rivalidad, pero la rivalidad está ahí, pero bueno, que tampoco, que nos llevamos bastante bien. Por ejemplo, quedamos 2º y 3º, la verdad que noté bastante el esfuerzo y la carrera del día antes. y no me pude enganchar en el grupo de salida en los primeros compases, y después fue una carrera, pues, a diferencia de la carrera anterior, es una carrera muy rápida, donde no te deja descansar, tienes que estar pedaleando constantemente. La carrera del sábado, por ejemplo, aunque era más dura y era más de nivel, pero la bajada de los puertos, ahí podías dejar de pedalear y coger aire. Aquí en Chiclano, aquí eran 80 kilómetros sin parar de pedalear. Entonces, la verdad que fui siempre con el gancho cogido ahí, contracorriente. Saqué petróleo, una tercera plaza, pero claro, el que por ejemplo va tercero en el provincial, pues en este caso no ganó tanto a Jesús como a mí y nos recortó un poco de distancia. Estaba dentro de los planes, porque él por ejemplo no corrió el día antes y estaba más fresco, además es de Chiclana y conocía la ruta a la perfección, la había entrenado a conciencia para ese día. Nos quedan dos pruebas donde lo lógico es que, vamos, tanto Jesús como yo estemos delante y, bueno, a ver si puedo atacar a esa primera plaza y repetir como he hecho en rally de llevarme el provincial de maratones también. Jesús Morillo, Jorge López y Manuel Jesús Varo, sois los tres que estáis ahí en la lucha por el título provincial. Y bueno, ¿es una lucha abierta o hay alguno que tenga un poco más de ventaja ya quedando dos pruebas para la clasificación general? Bueno, teniendo en cuenta que son 9 pruebas y que solamente van a puntuar 7, estamos ahí, la verdad que estamos muy igualados. Ahí en estas dos pruebas pues es donde se va a decidir todo. Evidentemente quien tiene más ventaja es Jesús, que va primero en este caso. Pero bueno, no es ese primer puesto no es inalcanzable, igual que eso, que el podium casi lo tenemos asegurado los tres, porque el cuarto está a bastante distancia y la primera plaza nos vamos a jugar entre los tres en estas dos carreras que quedan, tanto en San Roque como en Montecoche. Cambiamos de tema, cambiamos de registro, seguimos con la competición. El anterior fin de semana la localidad pontevedresa de Oporriño acogía el 16º Campeonato Nacional de Mountain Bike de Policías Locales, donde la Asociación Cherry Pole de Jerez, a la que tú perteneces, se proclamaba campeona. Éxito colectivo, pero también éxito individual, ¿no? Sí, efectivamente. Nos desplazamos, pues, 9 componentes de aquí de la Policía Local de Jerez. Nos desplazamos a Pontevedra, a Oporriño, a disputar el Campeonato de España de Policías Locales. Y estos años atrás, en el 2009 creo que fuimos tercero, en el 2010 segundo, el primero nunca habíamos sido, y este año pues hemos conseguido el campeonato a nivel de equipo, que lo que puntúan son los tres mejores de cada jefatura. Yo obtuve el segundo puesto, fui subcampeón de España. Pero ya te digo, noté mucho el cansancio y a diferencia, por ejemplo, de la primera parte de temporada, que puedo hacer una posición a lo mejor peor, pero tener buenas sensaciones, aquí es al revés. Aquí he tenido un buen resultado, pero las sensaciones no están siendo las mejores. Me encuentro que no, el entrenamiento que he tenido estas semanas no ha cuajado por eso, por la lesión que he tenido, y ya te digo, tengo que estar contento porque he sido subcampeón de España, pero las sensaciones no son las buenas. ¿Cómo fue esta prueba de Porriño? Tengo entendido que era un circuito de 7 kilómetros y que además hubo presencia de lluvia y todo, ¿no? Sí, allí, correr en Galicia... Lo raro es que no llueva, ¿no? Es casi el 100% de probabilidad de que te llueva. Y eso sí, el terreno no estaba malo, era un terreno de gravilla, que aunque había zonas de barro también, pero se podía pedalear bien en todo el circuito. Tenía varios repechos donde ahí tenías que dar lo máximo de ti, y después tenía un par de bajadas que eran técnicas que ahí se podían sacar tampoco de ventaja. La primera parte, la primera vuelta eran 3 vueltas las que tenía que dar. En la primera nos fuimos los dos que estábamos ahí más o menos mejores, pero a mitad de esa primera vuelta, este chaval, un compañero de Ceuta que fue el que me ganó, se fue y yo veía que mis piernas no respondían. Entonces, eso, no pude seguirlo y lo que intenté es eso, no perder esa segunda plaza. Esto se suma pues a lo que ha sido una temporada completa. Esta plata de Oporriño se suma al oro en Belfa, a dos subcampeonatos regionales en el andaluz, un campeonato provincial, el de Rally BTT, y otro pues que está ahí a la espera de que termine la competición. No sé si se me olvida algo. Bueno, yo creo que también una cosa muy bonita y también es la que le tengo mucho cariño, pues es esa séptima plaza en la Andalucía Bayrán, uh-huh. que la hice en una categoría que no era la mía, que la hice con el compañero de Fran, y yo creo que eso se lo tengo que sumar al currículum de este año, porque es una prueba que de muy alto nivel y que dio muy buen resultado, aunque eso no pise el podio, vamos, pero uh-huh. Ya te digo, tengo que sumarlo porque fue mucha satisfacción terminar esos 6 días de competición seguido. Desde luego. Sí, por comentar algo, podemos considerar esa espinita, esa lesión en esta parte de la temporada que te ha impedido pues ponerte a prueba en ese campeonato de España que este año lo teníamos tan cerca, ¿no? Sí, además yo creo que era uno de los objetivos principales, ¿no? Me he quedado con ese mal sabor de boca de no conseguir ese campeonato, pero ya te digo, es que hace 6 semanas estaba roto con el gemelo y la participación era dudosa, ¿verdad? Que yo no puedo pedir más, Pues bueno, Jorge, lo vamos a dejar aquí, darte la enhorabuena pues por esos éxitos recientes, desearte que te recuperes, que esté a pleno rendimiento lo antes posible y nada, y sobre todo gracias por contárnoslos aquí en Radio Brique, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Ahora ya eso, terminar estas 2 pruebas que me quedan de San Roque y Los Barrios y tomar un respiro y ya pensar eso, en la próxima temporada, coger aire y a ver si podemos seguir cogiendo logros para el año que viene. Siguiendo la misma línea como viene siendo, o como nos ha reflejado en estos últimos años, dando un pasito más cada temporada. Jorge, muchas gracias. Pues nada, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Corrientes submarinas de la mar. ¡Chop, chop! Si te dejas... 6:58 de la tarde, continuamos con nuestro programa y nos vamos a quedar ahora, como decíamos antes, con nuestra sección de eventos que van a llegarnos, en este caso dentro de un par de meses más o menos, en ese puente de diciembre, principio de ese puente de diciembre, el puente de la Inmaculada, y sobre todo por la novedad del evento que va a llegar, que se va a celebrar, que se va a organizar en Ubrique. Hablamos de ese raid, del primer raid de aventuras que va a tener lugar en la Sierra de Cádiz y que, como no puede ser de otra manera, quienes están detrás de ello es el Club Brique Orienta. Su portavoz está aquí con nosotros, Juan Barea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Antes que nada, recordar que desde el pasado día 1 de octubre y hasta el 29 de noviembre, creo, va a estar abierto el plazo de inscripción de lo que va a ser el primer raid Sierra de Ubrique y además del Open Raid de Villaluenga. Lo primero que siempre hemos comentado, que teniendo el entorno que tenemos, ha tardado en organizarse un evento de estas características por aquí, y ha tardado tanto que os habéis tenido que tirar al charco y organizarlo vosotros, ¿no? Bueno, en primer lugar decir que va a hacer el primer RAI que se va a celebrar en la provincia de Cádiz. Han celebrado mini RAI, ¿no? Pero este va a ser el primer RAI y además pertenece a la Liga Andaluza, teniendo también el aliciente de que va a hacer la última prueba de valedera para la Liga Andaluza de este año. Este año nos lo tomamos con, la verdad que lo cogimos con mucha energía, celebrando bastantes eventos, y yo creo que la meta final pues era demostrar si estábamos capacitados para llevar a cabo un evento de tal magnitud, ¿no? El primer Open Ride de Villaluenga y el primer Ride Sierra de Ubrique pues va a ser una carrera que se va a celebrar el 6 y 7 de diciembre, aprovechando el puente, y por un lado, ¿no? Pues va a hacer una carrera individual el viernes 6 en Villaluenga, y luego la suma de las carreras del viernes y sábado pues la que puntuarán para la carrera, para el RAI en sí, ¿no? El viernes es una carrera que puntúa para el circuito de combinada de la provincia de Cádiz, y como son carreras más pequeñas, pues el viernes acabaría, y estimamos tener unos 50 equipos, así que más o menos la media que se están presentando al circuito de combinada de la provincia gaditana. Y luego pues para la sumatoria del viernes y sábado pues van a venir algunos equipos nacionales, otros de aquí de nuestra Andalucía, y esperamos unos 80 equipos, así, ¿sabes? Esperemos estar a la altura de esta participación. Lo primero es aclararlo, lo que has comentado. Van a ser, por lo tanto, dos pruebas en dos jornadas distintas. Esa primera, que es el Open Ride de Villaluenga, que más o menos en el boletín lo que ponéis, que es una prueba de orientación en la que queréis acercar a los orientadores a lo que viene siendo un raid de aventura, ¿no? Sí, efectivamente, en el circuito de combinadas, pues desafortunadamente, pues los equipos que se han echado hacia adelante, pues no tenían las condiciones que tenemos nosotros, no estar rodeados de sierra, y entonces, pues hemos organizado en mini raids en Los Toruños, en mini raids en Chiclana, pero ninguno ha tenido el condicionamiento del entorno que tenemos nosotros. Entonces, pues queremos aprovechar la situación de favorecimiento que tenemos con nuestro lugar y ofrecerles un RAI, ¿no?, que sea realmente un RAI multiaventura. Eso será el viernes, pero el sábado nos comentan que, bueno, son dos pruebas. La del sábado, lo que es el RAI propiamente dicho, prueba puntuable para la Liga Andaluza. Y dentro de ese RAI, digamos que va a haber varias categorías, y hay una categoría que necesariamente tiene que participar en la jornada del viernes para poder participar en el RAI, ¿no? Claro. Por un lado tenemos el Open RAI, que es el viernes, y luego para participar en el RAI pues hay que participar el viernes y sábado. La parte del Open RAI pues competirían en la categoría Lara, porque la Lara tiene la reglamentación y hay cinco categorías, y una de ellas es promoción. Entonces el Open participaría en la categoría promoción, y al mismo sábado pues podría participar también en la categoría promoción y acabando el RAI completamente. Entonces ya luego pues tenemos la categoría élite. Entonces, luego también tenemos la categoría élite, participan tres componentes y ninguno de ellos descansa. Aventura participan dos componentes con un relevo. Luego tenemos promoción, en la que participan también tres componentes y hay un relevo. Luego está Woman Ride, que son equipos compuestos de chicas exclusivamente. Y luego, por otro lado, pues tenemos Aventura Mixto, que es el de la categoría Open. Digamos que el que vaya a participar en esa categoría de promoción, el viernes lo hace de forma individual y el sábado por equipos, ¿no? Claro, el que vaya a participar... Sí, sí. No, el viernes por pareja. El viernes por pareja y no pueden relevarse. En cambio, si participas en promoción, pues podrían ser equipos de tres y van relevándose. ¿Y en qué diferencia va a haber entre, por ejemplo, el Open de Villaluenga y el Raid de Ubrique? Pues el Open de Villaluenga, pues técnicamente hay algunos pasos que hemos eliminado. Y luego, por otro lado, hay algunas pruebas especiales que exigen de más dominio de más habilidades, como por ejemplo un rappel de unos 40 metros que tenemos previsto instalar en Villaluenga, que va a ser espectacular, pues que el equipo de Open y los promoción, pues desafortunadamente no lo van a poder hacer. Y debido a que eso, pues consideramos que los equipos para ello tienen que tener una experiencia demostrada, y además también van a tener unas pruebas de actitud el jueves antes de la prueba. Para que nos entiendan, digamos que van a ser tanto la prueba del viernes como el iniciación. Es precisamente para eso, para iniciarlo en esta competición. Ya las otras categorías se supone que ya gente con experiencia y gente que conoce el mundo de los raids, que no debuta precisamente, ¿no? Bueno, ya te digo que aunque difiere muy poco, a lo mejor son unos 15 kilómetros menos, pero eso hace que las llegadas estimadas en los cortes de las secciones y en la meta final, pues se aproxime entre los equipos de élite y promoción, que aunque cada uno está haciendo su categoría, su distancia, pues hace que todos vayan llegando a meta a la misma hora, que es lo que se pretende, ¿no? Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar el sábado en líneas generales? ¿En qué va a consistir este Raid Sierra de Ubrique? Bueno, si quieres empezamos primero por el viernes, porque la verdad que Villaluenga no podemos olvidar el entorno en el que está situada, y entonces pues va a haber una salida desde la Plaza de Toro, ¿no? Un entorno bastante taurino, y a partir de ahí se salen todos los equipos en maza a realizar un score urbano. Luego se coge la bicicleta y se hace una sesión de bicicleta de unos 30 kilómetros a mediación de la sesión de bicicleta y tiro con arco, y siempre y cuando que no superen una cantidad de puntos, pues hay una baliza de castigo para tratar de compensar a los equipos que no han puntuado en esa prueba especial. Se acercan a Villaluenga de nuevo y hay una sesión de 10 kilómetros por un trekking bastante complejo, difícil, con bastante desnivel, en el que los riders pues tienen que entrar en una cueva, hacer orientación en una cueva, y luego para finalizar el raid pues justo en una de los mayores visuales de Villaluenga, pues acaba con un rappel de unos 40 metros que ya hemos estado midiendo, observando y viendo la vistosidad con la que queda, ¿no? Eso es lo que es el Open Raid de Villaluenga, ¿no? El Open Raid que forma la prueba parte que del va, Raid, sí. La prueba que va a ser puntuable, recordemos, para el circuito provincial de combinada. El sábado, ¿qué nos vamos a encontrar? Uf, el sábado es bastante más complejo de... Que se supone que el viernes es más llevadera la prueba, ¿no? Como hemos comentado antes, más o menos para acercar a los orientadores al mundo del raid. Tanto para el rider como para nosotros, la organización, el viernes va a ser pecata minuta, va a ser muy fácil. Pero el sábado sí que ofrece muchas más complejidades, porque es donde queremos... hacer sentir al rider que está en un entorno privilegiadísimo, y donde queremos hacer sentir al rider que en un solo día pues debe conocer casi todo nuestro entorno. Entonces se sale a las 7 de la mañana, se sale con un score urbano, luego se hace un score urbano de unos 5 kilómetros, luego se hace una sesión a pie donde tendrán, entre otras cosas, pues pruebas especiales como baliza solidaria, luego hay unas pruebas de orientación de memoria, luego también hay pruebas de tiro con piedra, luego pasamos a la sesión de bicicleta. La sesión de bicicleta va toda conjunta, pero hay equipos como por ejemplo Aventura y Promoción a los que les queda un componente libre que pueden hacer cambio, pero en élite no se va a hacer cambio. Entonces se sale con la bicicleta, se hacen unos 10 kilómetros, luego hay una micro orientación de bicicleta, se sigue con la bicicleta, esto es en la categoría élite. Y cuando llevan a unos 30 kilómetros así, tienen que hacer unos 5 kilómetros de piragua, mientras el otro componente de élite pues hace unos 2 kilómetros y medio de patines. Ya se va acercando el final del raid, llegan de nuevo a la plaza del ayuntamiento, que es donde queremos instalar toda la parafernalia de la carrera, y donde estén todos los equipos, las transiciones, la alimentación, la megafonía, metas, salidas, transiciones de todas las pruebas. Llegan a la plaza de nuevo y les queda por hacer pues una sección bastante dura con muchísimo de nivel, casi 1000 metros de nivel, en la que los riders pues tienen que hacer una vía ferrata, luego de nuevo otro rapper bastante espectacular y para culminar hacer una última vía ferrata y meta. La verdad es que no sabemos hasta qué punto si va a ser físicamente viable el que los riders acaben. Va a ser en distancia muy corto, pero eso no significa que no vaya a ser difícil, porque ya te digo que hacer 10 kilómetros en la sierra, en nuestra sierra, orientando, pues puede llevar unas 2 horas, con lo que en tiempos pues estimamos que con salida a las 7 de la mañana, pues todas estas sesiones, los primeros equipos empiecen a llegar a meta a esto de las 4 o las 5 de la tarde, hasta las 7 en la que se cierra meta. Uh-huh. Tiempo máximo 12 horas, por tanto, para hacer todo este circuito que tú nos has comentado. Y ha insistido, ya insistía en este boletín, que el trekking, que se lo tomen con paciencia, porque el trekking va a ser muy duro, ¿no? Los trekking, bueno, tú que conoces nuestra sierra y todos los briqueños que conocemos nuestra sierra, pues sabemos que aquí es verdad que hay caminos, pero les llamamos caminos porque seguimos una línea de barro y ya está, pero los trekking son caminar por piedras, por pocas veces barro, piedras puntiagudas, piedras sueltas, y esos son los trekking de aquí. Luego si añadimos los desniveles que va a haber, pues para tomárselo con calma y también, sobre todo los corredores que vengan de fuera, pues que tomen sus precauciones, ¿no? Y que ya les daremos una serie de nociones tratando de explicar cómo son los senderos de nuestra sierra. Uh-huh. Supongo que para el montaje de estas dos pruebas, organizativamente, necesitaríais un gran esfuerzo. ¿Cómo se los vais a apañar? Bueno, pues la verdad que es de las partes, por un lado, más ingratificantes, ¿no? Tener que pedir ciertos favores, ¿no? Pero por otro lado, es de las partes más gratificantes cuando ves que la gente, oye, Juan, tira para adelante, cuenta conmigo, que no hay problema, que aquí para lo que sea, que arrimamos el hombro, y entonces delegas en gente responsable y sabes que lo que les diga lo van a hacer a rajatabla y que no vas a tener que estar encima de ellos, porque sabes que va a estar todo puesto en su sitio, las balizas, que luego las van a desmontar y la verdad que por ese lado es bastante gratificante. Queremos montar un equipo de unos 20 colaboradores y estamos hablando con el Ayuntamiento de Villaluenga para que nos ceda la Escuela de Espeleología, para que sea 2 semanas antes y la semana de la organización del RAI, pues que sea nuestro campo de batalla, ¿no? Que sea donde libremos allí las discusiones, donde nos alimentemos y donde también descansemos y saquemos las conclusiones, ¿no? Uh-huh. Preparar los mapas, preparar la prueba sobre el terreno, ¿cuántos tiempos puede llevar? Quizás antes dije lo de los colaboradores, pero se me olvidaba esto. Descargar mapas 1.25.000, que todos vienen, es como un cuaderno que viene en blanco y hay que añadir todos los caminos. Es un trabajo muy, muy laborioso. Date cuenta que nada más en el Open ya vamos a hacer uso de 3 mapas y en el RAI Sierra de Ubrique, pues creo que van a salir unos 8 mapas o así. Uh-huh. Todos los mapas hay que revisarlos, hay que añadirle los caminos, ponerle dónde están las balizas y no sé, quizás gracias a Camila, que tiene una enorme paciencia y que es capaz de aguantarme y de soportarme, pues se lleva a cabo esta tarea, ¿no? Uh-huh. Eso en cuanto a los mapas físicos, pero es que luego sobre el terreno también esas balizas hay que colocarlas, tienen que estar pues... Supongo al menos con un día de antelación, todo eso. Bueno, primero buscar en la sierra dónde se van a colocar, peinar la zona. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando para lo que tenéis en mente? La verdad es que durante todo el año que ya hemos estado, ¿no?, balizando y todo, pues la zona de balizar es quizás de las que más nos satisface, ¿no? Porque realmente estamos haciendo de orientadores, estamos orientando y estamos en el monte, que es lo que nos gusta. Y entonces el otro día, por ejemplo, hicimos una de las sesiones de Villaluenga y ya íbamos viendo perfectamente dónde estaba, dónde teníamos que ubicar las balizas, y las íbamos ubicando en nuestra mente para luego llevarlas al mapa. Y te digo eso, que es una de las tareas que más nos gusta. Entonces, también es verdad que queremos utilizar el sistema Sporiden, y las balizas, pues, un aparatejo que es bastante caro, es sofisticado. Entonces, es algo que no podemos poner con mucha antelación, sino que, por ejemplo, la etapa del viernes de Villaluenga, pues, como empieza a las 12, pues las colocaremos por la mañana. Y ahí es donde te decía la de la complicación, ¿no? Que si estamos colocando y quitando balizas el viernes, a ver cómo colocamos las del sábado y cómo las quitamos, que es una tarea que se va acumulando. Entonces es bastante complejo, pero ya te digo que es una tarea bastante gratificante en ese sentido, y que a la gente que nos ayuda, pues también les sirve de entreno, aparte de soportar que tengan que estar aguantando, ¿no? Supongo que podréis aprovechar también parte del trabajo que habéis hecho este año, por ejemplo, la orientación en bicicleta de montaña o en kayak, ¿no? Sí, la verdad que el kayak, pues bueno, pues nos vale el mismo mapa, pero en cambio para el mapa de bicicleta es muy complejo salir de Ubrique, llegar al Berrueco y meterse allí otros 30 kilómetros. La verdad que es bastante difícil, porque hicimos en un principio un sondeo para los equipos, y claro, todos pidieron que lo que más les satisfacía, que lo que más les agradaba era que hubiese comodidad en los desplazamientos. Entonces nos planteamos desde un principio, pues, que el RAI fuese en bucle, es decir, todas las salidas y todas las llegadas son en la plaza del Ayuntamiento de Ubrique, igual que todas las salidas y todas las llegadas son en la zona de parking de Villaluenga. Esto hace que la labor para los equipos élite, pues, puedan venir los tres componentes, no tengan que traer asistencia, no tienen desplazamientos dentro del pueblo. Y en cierto modo hemos accedido a esa petición, porque lo que queremos es hacer abrir boca, ¿no? Para que mostrarles nuestro entorno más cercano, para 100 años venideros, pues queremos mostrar otra parte de nuestro entorno, pues que ya sí que se tomen la molestia de traer coche, de traer asistencia, y de esta forma pues enseñarles los lugares un poco más alejados de nuestra localidad, ¿no? Y también os viene muy bien a los organizadores. Como organizador ya digo que nos viene bien, y luego por otro lado en este año explotamos nuestros alrededores y en años venideros pues podemos explotar nuestros alrededores un poco más lejanos, ¿no? Inscripciones, ¿cuánto, cómo y dónde? Porque las inscripciones, digamos que van a ir en función de cuándo se hagan, el precio de cuándo se hagan esa función, van a ir por tramos, ¿no? Digamos. Sí, sí. En un primer lugar establecimos hicimos una especie de oferta, ¿no? Para los 10 primeros inscritos, pues le hacíamos una oferta de un 30% de descuento, y la verdad que en ese mismo día pues se inscribieron ya 10 equipos. Ahora pues ya empezamos en otro tramo, y Élite y Aventura, el precio de la inscripción hasta el 29 de octubre son 120 euros, hasta el 31 de octubre 120 euros, en cambio promoción son 90 euros, y del 1 de noviembre al 29 de noviembre pues pasa a ser 150 euros y promoción son 120 euros. El Open Ride pues tiene dos precios, uno hasta el 31 de octubre que son 40 euros y del 1 al 29 de noviembre son 50 euros. Esto mayormente es el precio que tiene estandarizado la federación, pero nosotros, para con nuestro pueblo, pues queremos hacerle un 20% de descuento a los participantes ubriqueños, siempre y cuando, y por favor no lo dejen todo para el último día, que hay que tener, es mucho el trabajo que estamos realizando como para luego a última de hora tener que estar buscando seguro, tener que estar buscando federaciones, así que lo estamos diciendo con tiempo, luego no vamos a tener contemplaciones y por favor que lo hagan dentro de los plazos, ¿no? ¿Cómo va hasta el momento la inscripción? Bien, ahora ya sabemos cómo funciona esto. Ahora se han inscrito los 10 primeros porque había este descuento. Y ahora pues hasta el 31 de octubre la gente apura Y ahí es donde ya se viene el grueso de los equipos a inscribirse. Y luego incluso hasta el final pues también vienen algunos equipos más, pero hasta el 31 de octubre es cuando ya más o menos vamos a saber la participación que vamos a tener. Y eso, el que haya habido estos primeros equipos, pues nos ha permitido contar con algo de dinero constante y sonante para empezar a equiparnos de material para equipar estas pruebas especiales, ¿no? ¿Se animan los locales o no se atreven con esto de RAI? Pues la verdad que yo no lo dudaría. Yo, si alguien, aunque... yo no fuese de este ámbito deportivo, pero si me gustase la bicicleta de montaña, si me diese mis paseos por aquí, por el pueblo o por la sierra, no dudaría, porque de verdad que va a ser un evento deportivo inolvidable. Va a haber va a pasar por sitios que seguramente ellos ya han pasado, pero que en competición se toma como que de otra forma. Luego, por otro lado, los participantes uriqueños tenemos la inmensa ventaja de que podemos pasar a la mayoría de los equipos sin ver el mapa apenas, mientras otros están dilucidando en la salida del pueblo, como quien decirte, ¿no? Bueno, más cosas que tenéis alrededor de lo que va a ser este RAI, porque se habla también de que estudiáis la posibilidad de celebrar una ponencia de un deportista destacado en esta modalidad. Estamos hablando, ¿no? A ver si pudiese venir el actual campeón de España, Ángel García, o también estuvimos contactando con gente de alta montaña para que echara algún vídeo, como Lolo González. Luego... La verdad que como el RAI coincide con Puente, ¿no? Con que es viernes y sábado, pues el sábado podíamos hacer una exposición y que de fotográfica del evento y que los tres primeros de la clasificación pues dijeran cómo les ha ido, que la gente comentara, ¿no? Eso es lo que pretendemos, ¿no? Luego también, por otro lado, todos los equipos están obligados a mandar una fotografía viajera que, gracias a Fotodin, pues vamos a imprimir, y durante la celebración del RAI pues vamos a tener nuestra pequeña ponencia fotográfica y con sus respectivos premios, ¿no? Para este apartado fotográfico. ¿Una fotografía viajera, eso qué? Bueno, de viajes que hayan hecho o de gente practicando deporte. Sí. Normalmente la gente del mundo de los raides, pues gente que suele viajar mucho, que hace mucho cicloturismo, que hace mucho trekking en distintos países, y queremos más o menos darnos una visión, ¿no? Y ponernos un poco los dientes largos con lo que los demás hacen. No sé si nos dejamos algún detalle relativo al RAI o a lo que va a ser el Open RAI de Villaluenga. No, yo creo que queda más o menos claro. En líneas generales ya iremos describiendo. La verdad que no puedo dar más datos porque... Que iremos dándolo, lo que quiero decir, conforme se vaya acercando la fecha, pero por lo menos ya dar a conocer la fecha de este RAI y algunos de los detalles para que aquellos que se vayan a animar, que se la vayan ya preparando. Que vayan entrenando y que se vayan preparando, y que la verdad que les espera un espectáculo... y a ver si tenemos la suerte y ese puente pues no llueve y toda nuestra sierra está verde. Bueno, antes que nada, Juan, hace unas cuantas semanas se proclamabais campeón, ya cambiando de tema, campeón de Andalucía de orientación por parejas en la modalidad mixta. Y creo que este fin de semana se disputa el campeonato de España, ¿no? Este fin de semana en Navaleno, en Soria, se disputa el campeonato de España de Rogain de orientación. Son 6 horas de orientación formato Rogain, que te encuentras las balizas y tienes que ir a por las que tengan más puntos para que al final, pues en el cómputo general, gane el que más puntos tiene. Tengo de nuevo la inmensa suerte de ser la pareja de Biel, con el que he ganado ya 3 campeonatos de España de maratón de orientación, y ahora pues que este campeonato de España maratón se ha extinguido, pues vamos a intentar dar el salto a este formato, que ya para mi edad me parece demasiado corto, 6 horas, y para mi ritmo. Pero bueno, vamos a intentarlo y lo daremos todo por estar ahí entre los primeros. Este campeonato de España es el heredero, por lo tanto, del maratón de orientación, ¿no? Sí, el maratón de orientación, pues como todo lleva mucha complejidad de organización, son dos días, para los equipos también les exige mucho de material, y eso hace que la participación pues no sea demasiado numerosa. Entonces se estima este formato y pasa ahora a uno más light y llamado Rogaine, Campeonato de España de Rogaine. Bueno, eso será este sábado. Nosotros lo vamos a dejar aquí, Juan. En principio agradecerte que hayas venido hasta aquí para contarnos o adelantarnos algunos detalles de lo que va a ser este Raid Sierra de Ubrique. E insistimos, conforme se vaya acercando la fecha y la organización, pues ya vayáis también desvelando algunos detalles, pues iremos contactando contigo pues para que nos tengas informado. Aparte, vuelve Cara Norte también en una temporada más con el formato del año pasado. Y ya te tendremos por aquí dentro de poco. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ezu. Y nosotros ya cuando llegamos a las 7:15 nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15 con toda la agenda deportiva del fin de semana y algunas cosas más. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.